lo que nos están imponiendo es una cultura de la dominación. Es someternos a la CNN y todo lo que dice Estados Unidos. Fíjate, aquí en Argentina hay muchas cosas que hay que corregir. El 97-98% de las películas que se emiten son todas violentas, de baja calidad y todas norteamericanas. Es terrible, ¿no? Esto es la dominación cultural. Y ahora toda la información también va a estar dentro de esos parámetros. La verdad que es muy triste, muy lamentable de que hayan llegado a este nivel tan bajo.